Y este es Valentín. Valentín, el... El hermano de tía Paulina. Sí. Este estaba en Buenos Aires, sí, está. Estaba, No, se estaba, mató. se murió aquí. Se murió aquí en un accidente.